A ver, y tenemos en nuestros estudios a Yelén Sabadín de la Municipalidad de Villa Jardino. Hola, Aye, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿todo bien? Bueno, Aye, hoy nos llegaba el anuncio que termina toda esta serie de charlas de mujeres restauradas con una conferencia de cierre. Exactamente, este miércoles en el cine, como estuvimos haciendo los talleres ahí, nos parecía que es un buen lugar. Vamos a hacer el cierre de esta primera etapa de la programación de los talleres de mujeres restauradas. Bueno, Aye, contanos cómo fue. ¿Hubo convocatoria? Sabemos que estaba los miércoles. Sí, hubo convocatoria. Estuvo muy bueno esto de hacer cada 15 días. Entonces, bueno, ya nos íbamos preparando y saboreando lo que nos había quedado del taller anterior para el próximo. Pasaron más de 30 mujeres, digo pasaron porque hay unas que están siempre más fijas y a algunas se les complica, pero bueno, son 30 mujeres que han pasado por alguno de los talleres y la verdad que fue una experiencia muy muy linda donde aprendimos todas, porque constantemente uno está aprendiendo cuestiones, bueno, personales, a nivel familiar, lo que es gestión emocional, y bueno, también la parte laboral le dimos también un taller especial, tanto el de propósito de vida como el de búsqueda laboral, que fue el último que vivimos el miércoles pasado. Sí, ahí me enteré que estaban conformando el currículum vitae, que ahora obviamente ha cambiado en su conformación, porque naturalmente tiene que ser digital y también tiene que ser tener la posibilidad de ser impreso. Obviamente a veces vamos quedando desfasados con la información y creo que es una buena herramienta. Sí, sí, estuvo muy práctico el miércoles pasado con la participación de Valeria Mulbach, ella es gestora cultural que, bueno, tiene mucha idea de esto, de cómo armar el currículum para que esté bien, cómo presentarse. También vimos lo de la entrevista laboral, qué poner, qué no poner la foto, ¿no? Porque sí, es la primera como imagen de la persona cuando se presenta a un trabajo. Y fue muy práctico, hicieron muchas preguntas, la verdad que pudimos como darle forma al currículum, que bueno, que es muy importante para esto de la independencia económica y la autonomía. Bueno, estas charlas, estas capacitaciones han acercado a mujeres con diversas historias de vida. ¿Te ha sorprendido alguna en particular? Mira, es rara. A ver, yo no me sorprendo y no me sorprendo, porque la verdad que hay mucha variedad y en esto que es la profesión uno está constantemente, o sea, estoy trabajo de esto. Sí puedo ir como visualizando las diferentes formas de violencia que sí, que nunca es como que nunca es suficiente y siempre sale una nueva forma, pero la verdad que hubo muy linda convocatoria. La idea es esencialmente para las mujeres que estaban pasando por la oficina y que necesitaban como cierto seguimiento, y se me iba de las manos un poco lo individual para ir trabajando y la parte de desarrollo personal, la autoestima. Y qué mejor que en una comunidad, en un grupo, poder ir trabajando entre todas varios temas. Así que la verdad que re lindo espacio y muy, muy emotivo. Recordamos que todo esto arrancó ahí por el 8 de marzo con la conmemoración del Día de la Mujer, con, bueno, estas historias con las fotos que se presentaron en la plaza. De esas, ¿cuántas mujeres eran? Que no me acuerdo. Fueron 12, creo que 12 fueron. 12 mujeres, ahí está, sí. Creo que eran, sí, 12. Y empezó en la plaza con la fotógrafa Beatriz Vidal, que les hacía, y me acuerdo de unas entrevistas que ustedes hacían antes del 8, ahí en los bancos de la plaza. Claro, fueron, o sea, yo fui haciendo las entrevistas como preguntándole a cada mujer, que cada, a ver, Beatriz Vidal, con su grupo de mujeres Focus, bueno, se prestaron para este hermoso trabajo que era de sacar fotos mientras yo iba entrevistándolas y consultándoles cuáles, bueno, sus identidades, cómo se autopercibían dentro de sus trabajos, de su familia. Entonces, en un juego de esto, de retratos y en la descripción de su identidad, por otro lado, bueno, hicimos algo muy lindo en la plaza, que tuvo muy, muy buena repercusión. Bueno, entonces ahora nos toca el cierre, que es una conferencia de cierre. La oficina, bueno, acá está la otra parte que la vamos a dejar para el final. Esperanza, enfoque, poder personal y resiliencia. En esta ocasión vamos a descubrir los testimonios de más de 30 mujeres que realizaron un recorrido de desarrollo personal, familiar y laboral en esta primera etapa. sus vivencias, sus aprendizajes, la importancia del espacio para la contención de diversas situaciones que las atraviesan diariamente. Porque consideramos que si una sola persona es transformada, el núcleo familiar, las cosas empiezan a cambiar en toda la comunidad. Bueno, esto es el miércoles 28 a las 19 horas en el Cine Teatro. Es para todos, o sea, puede ir cualquier vecino del pueblo. Sí, sí, del pueblo, de los pueblos vecinos. La convocatoria es para, bueno, es esto mismo, ¿no? Una conferencia de cierre, vamos a hacer como un repaso de todos los talleres, que más o menos algunas cositas te conté. Va a haber testimonios escritos de las mujeres, por supuesto que por resguardo y para que este espacio siga siendo seguro, no vamos a revelar sus nombres. Algunas deseaban ponerlo, pero nos parecía que mejor quede el texto, ¿no? Con la descripción. Vamos a hacer ese recorrido y vamos a volver a presentar en la oficina, que si bien hace bastante tiempo ya se viene trabajando con las mujeres, bueno, como oficina está recién, no sé si empezando, pero ya hay un año de recorrido y está bueno que la gente sepa que está. No solo para las mujeres que no la están pasando bien en situaciones de violencia, sino familiares, amigos o cualquier persona que tenga alguna iniciativa respecto a esto, súper bienvenido. Bueno, al igual que La Falda, Giardino tenía la oficina de la mujer, Huerta Grande, la Casa de las Mujeres, todo esto se reconvirtió por la provincia en un punto mujer. A partir de ahora esos lugares van a ser puntos mujer que están interconectados entre ellos y a su vez con una sede madre en Córdoba capital. Exactamente. Dentro de las funciones de los puntos mujer, que es un programa de Córdoba, ¿no? Que depende del Ministerio de la Mujer, la idea es, los servicios que presta son más o menos los que presta la oficina, pero con la posibilidad de fortalecernos como red. Entonces estamos como más visibilizados entre nosotros, tenemos capacitaciones semanales y otra serie de recursos que, bueno, estoy en eso, digamos, conociendo y pudiendo adentrarme para, bueno, todo lo que sea recursos y poder gestionarlos para las mujeres, para la prevención y para poder difundir el espacio de contención que es la oficina, viene siempre bien. Así que la verdad que si bien ya venimos trabajando como oficina y ya estamos prestando el servicio de contención, asesoramiento, derivación, esto no nos va a dar la posibilidad de abrirnos mucho más, de visualizarnos y de tener más recursos. Bueno, esto también se va a hacer público el mismo miércoles, porque esto pasó hace unos días atrás en Huerta Grande. Nuestro intendente Omar Ferreira fue a recibir el certificado, porque tiene que estar certificada la oficina. Vino gente de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, visitaron lugares y explicaron así muy por arriba cómo va a ser todo esto. Pero lo importante es lo que vos decías. Estas capacitaciones que se van a dar, que van a perfeccionar al personal. Y bueno, a razón de eso te hago una pregunta, porque me la están haciendo a mí bastante seguido, como el año pasado. ¿Cómo hacer para volver a tener una jornada de capacitación de Ley Micaela en el pueblo y que gente normal se pueda capacitar? Bueno, la idea es justamente poder tomar capacitaciones para capacitar en la Ley Micaela. En mi caso, bueno, lo hice virtual, fueron 2 meses, me lo aprobaron. El año pasado también lo hice con la psicóloga que me acompaña en el equipo. Y bueno, ya también desde el Consejo de Prevención y Convivencia me lo pidieron para, bueno, sí, es muy importante y además es obligatorio, ¿no? Para los funcionarios y para todo aquel empleado municipal, así que... Y los comunicadores también. Nosotros tenemos que estar capacitados. La verdad que para todos. Uh-huh. O sea, es lo más importante es poder capacitar en qué es el género, qué problemáticas hay, los tipos de violencia. Es muy, muy importante. Así que, bueno, estoy como justo en la transición esto de empezar a hacer punto mujer, donde, estoy haciendo muchas preguntas para ver cómo podemos funcionar y mejorar y empezar a realmente aceitar esta red. Aye, te agradecemos que hayas venido acá, que te hayas tomado el tiempo. Seguramente a las 7 de la tarde del miércoles estaremos en esta jornada final. ¿Algo más por decir? No, volver a convocarlos a esta invitación al cine, a la conferencia, es muy importante y va a ser muy emotivo. Me gustaría más que nada hacer hincapié en esto, de que conozcan la oficina, de que conozcan lo que estamos haciendo. Porque a estas 30 mujeres con los testimonios que nos dan, realmente no, o sea, nos damos cuenta de que hay que seguir adelante, de que se hace mucha prevención en estos talleres, porque más allá que haya mujeres que han pasado por situaciones de violencia, hay otras personas, otras mujeres que están acompañando y que se fueron dando cuenta de un montón de cuestiones a trabajar y bueno, realmente el espacio es muy lindo y me encantaría que lo conozcan. Aye, recordarnos los días, horarios y el contacto para el Punto Mujer. Bien, Punto Mujer, entonces en este momento estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y los martes de 14 a 17 horas. Detrás del dispensario en Acción Social. Exactamente, está la oficina Punto Mujer ahora. Aye, gracias por venir y mucha suerte el miércoles. Muchas gracias, Ale, te esperamos. Les esperamos a todos.